Realizás en este Día de la Mujer? Desde el sector empresario estamos sumadas a esta lucha de lo que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por lo menos con algunas referentes del sector. Dentro del sector empresario o emprendedor, creo que hemos empezado a tomar conciencia de que somos invisibles muchas veces en la generación de riqueza. Uno puede ver el año pasado cuando hicimos la entrega del premio Mujeres y empezamos a buscar mujeres referentes de Tandil en el sector empresario, empezamos a ver cuántas de ellas había escondidas detrás de un marido o un hijo y eran las encargadas de llevar adelante el negocio, desde abrirlo a la mañana, ordenar las estanterías, cortar el fiambre, y el negocio estaba a nombre de su esposo. Sí. Y ellas no se reconocían en esto, como que eran las dueñas de esa actividad o participaban al 50%. Y bueno, eso es un poco lo que queremos resaltar. Bien, acá en Tandil el emprendedorismo femenino está creciendo. A ver, cada vez, por lo menos yo en las redes, ¿no? Yo que también soy emprendedora, veo que cada vez somos más las mujeres que decidimos emprender algún proyecto, ya sea chico, mediano, bueno, pero creo como que hay otro espíritu. Sí, es así. La independencia económica que empezó en un primer momento como visualizada como la mujer trabajadora, hoy va hacia, o ha girado también hacia lo que es la mujer emprendedora y generadora de riqueza a través de comercios, empresas. Hoy nos encontrás dirigiendo industrias, grandes empresas y emprendimientos. Casi te diría a la par del hombre o más en todo lo que es el sector comercial. Si vos haces una recorrida por el centro de Tandil, la cantidad de mujeres que son dueñas de comercio o de microemprendimientos es mucha. Y bueno, esto se visualiza. Lo que pasa es que por ahí no nos vas a ver levantando las banderas de esta igualdad, porque el despertar de conciencia está siendo recién ahora, y yo creo que se visualiza a partir de que queremos penetrar en las estructuras gremiales empresarias y por ahí no tenemos el espacio. Andrea, hoy le preguntaba yo a Marisa Núñez también, temprano que hablamos con ella, una mujer que le ha costado llegar a donde está, pero no bajó los brazos. ¿Vos en algún momento pensaste en hacerlo, en este proceso, en este camino en el que no encontrabas por ahí la salida a todo lo que te costó instalarte en el lugar donde estás? ¿O nunca pensaste? Sí, la verdad es que bajar los brazos lo pensás todos los días porque, por ejemplo, en este camino de la gremial empresaria, que es netamente por vocación, yo decidí entrar primero por una vocación que era ayudar a otros a sortear los obstáculos que encontramos nosotros al momento de emprender. Y después, una vez que estuve ahí adentro, me di cuenta que había barreras que tenían que ver por el género, ¿no? Propiamente dicho. En nuestra Cámara Empresaria son 44 cargos y hay 3 mujeres. Uh-huh. Y ayer, si ustedes ven una entrevista de Ezequiel Lester, que es el secretario, declara que no hay mujeres en la toma de decisión. Claro. Entonces, un amplio reconocimiento de que la mujer no ocupa los lugares que tiene que ocupar cuando estamos a la par de ellos en la generación de riqueza. Uh-huh. Y la verdad es que te dan ganas de bajar los brazos, muchas veces. Pero uno lo que piensa es, el lugar que uno no ocupa, lo ocupa otro, y hay que permanecer. Y dar las luchas desde adentro y tratando de cambiar estas estructuras. Uh-huh. ¿Las mujeres empresarias de aquí de Tandil se encuentran organizadas? Mira, a raíz de una, si vos vas a ver en Tandil, hay una asociación de mujeres empresarias y profesionales, que es un desprendimiento de la Cámara Empresaria, de lo que era el espacio de mujeres, que no encontró el lugar de desarrollo, un poco esto de lo que yo estoy hablando, y se nuclearon aparte y generaron una Cámara de Mujeres. Sí. Nosotras por ahí nos quedamos en la Cámara entendiendo que teníamos que ganar un espacio dentro de eso y no aparte por género. Son distintas luchas y todas válidas, pero sí lo que se puede visualizar en eso de la organización es de mujeres aparte, es que no hay un lugar donde te puedas desarrollar en un ámbito de paridad. Claramente está puesto en eso, ¿no? Bien, hay lugares ganados y hay lugares que todavía resta, ¿no? Que la gente o que los hombres en este tipo de ámbitos tomen conciencia. Mira, en esto básicamente es un tema de poder. Claro. O sea, cuanto más arriba te vas a las estructuras de poder, más difícil es la penetración de la mujer a estos lugares. Porque el poder nadie lo cede. Hay que ganárselo y muchas veces, hasta a codazos, porque es así también como lo ganan entre ellos. O sea, nadie te va a dejar el lugar. Uh-huh. Y hay que permanecer y visualizarlo esto. Yo uh-huh. creo que a partir de que empecemos a hablarlo, yo hace 2 años o 3 no lo hablaba esto. Ni por medios, ni por radio, lo hacía desde uh-huh. adentro y lo hacíamos en reuniones privadas. Bien. Y creemos que el empezar a ponerlo en palabras es el empezar a mostrar lo que nos está pasando y aclararle a la sociedad que acá estamos. Uh-huh. Somos capaces, tenemos condiciones y tenemos que ocupar las posiciones. Porque después te dicen que es un tema de capacidad, que los lugares están, hay que ganárselos. Y no es tan así. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu historia. Muy amable. No, por favor, a ustedes. Gracias por darnos este espacio. Y bueno, queremos invitar desde acá a todas las mujeres emprendedoras que quieran ir hoy a la marcha. Vamos a estar ahí y empresarias en la lucha de lo que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con el reconocimiento de eso que es la generación de riqueza que hacemos todos los días. Un beso, Andrea. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a otros y a todos los que nos están escuchando. Gracias, Andrea.